En el primer día de la implementación del boleto educativo gratuito en la provincia de Buenos Aires, estudiantes terciarios realizan una manifestación y presentaron un amparo colectivo por considerarse discriminados por omisión por la gobernadora María Eugenia Vidal, dado que no están contemplados dentro de la actual legislación. Escuchamos a Luciano Sivori, abogado representante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que acompaña legalmente esta medida. Presentamos un recurso de amparo, una acción de amparo, con los estudiantes terciarios para solicitar que se los incluya dentro de esta reglamentación. Supuesta reglamentación, digo, porque no la hemos visto, no son los anuncios de Vidal, de la gobernadora, donde queda excluido completamente y discriminado los estudiantes terciarios, porque en ningún momento se los nombra, dice primarios, secundarios y universitarios, y la ley específicamente los incluye a los terciarios. Así que en ese sentido pedimos que se intime a la gobernadora para que se los incluya y que se respete la ley, que es lo que dice. ¿Ustedes por qué creen que se da esto? ¿Por desconocimiento o porque hay una, bueno, esto, una desconsideración de lo que implica el estudiante terciario? No, para mí es más una desconsideración de lo que implica el estudiante terciario, que recién con los chicos, con los terciarios lo charlábamos, que tiene que ver con todo lo que implica el estudiante terciario, que son trabajadores que salen de su trabajo con hijos, generalmente van, vienen para tratar de estudiar, a su vez estudian en condiciones muy, muy difíciles, porque lo hacen en edificios. Sí, en edificios como la escuela de danza. Claro, en edificios que no tienen la infraestructura adecuada y demás. Entonces, yo creo que es una intención de seguir excluyéndolo aún más a los terciarios. Era Luciano Sivori, abogado, representante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Corina Duarte, desde Radio Estación Sur de La Plata, para Informativo Farco.